No creo que se canse uno. A ratos tiene uno frustraciones, tiene angustias, tiene dolores. A ratos uno se llena de desesperanza, pero el trabajar con la gente, el compromiso que uno le ve a ellos, el entusiasmo, la fuerza, y la vitalidad, la energía que le entrega la gente en todo este proceso, a uno lo alienta para seguir adelante. En estos años nos ha tocado vivir situaciones muy duras. Que quedan marcadas de una u otra forma en todo lo que es la vida de uno. Por ejemplo, presenciar el asesinato de líderes muy importantes en los procesos de recuperación de tierras en los años 70, 80. Presenciar la muerte de hermanos o hermanas en los procesos de liberación o recuperaciones de tierra, pues son situaciones que a uno lo van marcando de por vida. Presenciar uno de los hechos más atroces, teniendo uno la responsabilidad de la gente, como fue la masacre del Nilo en el año de 1991, son situaciones duras. Presenciar la masacre del Naya ocurría en el año 2001, la masacre de San Pedro, la masacre de Santander, la masacre de Gualanday, donde cayeron tres guardias indígenas. Pues son situaciones que a uno a veces lo golpean y lo golpean durísimo. No obstante de eso, pues el trabajar con la gente, el estar con la gente, lo anima para uno sobreponerse a todas esas situaciones y continuar adelante. Claro que no dejan de haber a ratos algunos llamados de atención de la familia, el papá, la mamá, los hermanos de uno, la esposa, los hijos, porque todo el mundo se preocupa frente a esta situación. Situaciones como el uno despegarse de la familia por muchos días son situaciones difíciles.